es eterna canción. Nada hice por mi vida, nada me importó más que tocar la lira y gritar heavy rock. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto. Quiero ir en la radio mi canción. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto. Quiero ir en la radio mi canción. Las calles que de niño solía caminar, testigos de mis sueños y mi soledad. Amigos que se fueron y otros que vendrán, con la guitarra a cuestas y el heavy metal. Todo es un sueño, yo no quiero estar despierto. Quiero oír en la radio mi canción. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto. Quiero oír en la radio mi canción. Buenas tardes, buenas noches, amigos. Disculpen la demora, hubo problemas en el transporte, así que... Pero estamos en Fanáticos del Metal, segunda temporada. Estábamos escuchando la cortina de Vasca, El Camino del Rock. Y ahora vamos a saludar a los medios que nos transmiten desde todo el mundo. Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Kirari Rock Producciones desde Bolivia, Seven Rock Radio España, Templaria Radio Rock Uruguay, Maldita Radio Rock y Metal México, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Il Padrino del Rock Italia, Dark Angel Promotion Polonia, Metal Rock Station Puerto Rico, Conociendo Bandas de Argentina, Arpoador Rock Radio Brasil, Retro Live Perú, NTAT Radio Argentina. Y tenemos un nuevo medio que es acá de Uruguay. Es una página virtual desde Facebook que nos va a empezar a ayudar con la programación. Es el Metal Uruguay Sociedad, una cosa así. Ahora con esto de que vengo retrasado, pero también nos va a acompañar en la difusión de las bandas y los flyers del programa de aquí en más. Así que le damos las gracias y la bienvenida al clan de Fanáticos del Metal. Vamos a escuchar la primera banda, es una banda de death metal desde México, Mor Suicide, y el primer tema que vamos a escuchar es Despedida de Invierno. Thank you. Bien, ahora vamos a seguir escuchando El dolor de una partida. Thank you. Seguimos, amigos, ahora vamos a escuchar el último tema de esta banda, Nunca Quise Irme. Ser capaz de dejar Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de death metal, pero esta vez desde Brasil, Toil. Y el tema que hoy vamos a escuchar es el que le da nombre a la banda, Toil. Bien amigos, seguimos y ahora vamos a escuchar el tema Bukub Kakis. Bien, amigos, vamos a escuchar ahora el último tema de Toil, Popol Vuh. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda stone metal desde México. Piloto se llama la banda. Y el primer tema que vamos a escuchar es Blood Magic. Thank you. Continuamos, ahora vamos a escuchar el tema Knife and Stone. Bien, vamos a escuchar el último tema, Robot in the Sky. Bien amigos, continuamos escuchando Stoner Metal, ahora desde Brasil con la banda Angry Chacal. El tema que vamos a escuchar es Boogeyman Blues. Bien, ahora vamos a escuchar el tema Guide of Obsidian Fell. Cuando esté por la mitad. You think you can skate and get rid of your pain? You Bien, amigos, estamos en vivo conversando con el vocalista de Angry Chacal. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Un gran saludo desde Brasil. Muchas gracias por este espacio ahí, por esta charla. Gracias por poder divulgar a Angry Chacal ahí desde Brasil para la gente de Uruguay y de todo el mundo, de verdad. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Contale a nuestros escuchas, ¿cómo es la banda? ¿Qué estilo tocan? En fin. Dale. Angry Jackals es una banda brasileña. Somos acá de Río y de Brasil. Y la banda tiene un estilo que toca un poco más como stoner y un poco de doom, o sea, una mezcla de stoner rock y doom. Tiene influencias de Black Sabbath, Corrosion of Conformity y también un poco del grunge de Alice in Chains, así que está una mezcla de música rápida con por veces con esta pegada doom que tenemos. Y bueno, la banda tiene como un poco más de 20 años, pero en verdad desde 2018-19 empezamos a tratar de hacer nuestro EP, y en 21 lanzamos un EP que está ahí disponible en Spotify y en todas las redes, con 5 temas, y que se llama Unleash the Jackals, o sea, justamente cuando empezamos, decidimos lanzarlo, quisiéramos poner este sentido de que estábamos saliendo para conquistar el mundo. Genial, contame quiénes son los componentes de la banda. La banda hoy, hay 5 personas que están ahí. Yo soy el cantante, hay Leonardo Amaro, que es el bajista y también hace los vocales. Eduardo Nascimento, que es el guitarrista. Eduardo Nascimento, que es el baterista. Marcelo Grandelli, que es el guitarrista. Y también hay Rafael Pacheco, que es el otro guitarrista. Así somos 5 y estamos ahí. Impecable. ¿Tienen alguna fecha próxima? Ya, justo tocamos acá en Río, recién, en un lugar muy icónico acá en Brasil que se llama Garage. Era un lugar que renació, digamos, y era un local icónico aquí que de shows. Y en enero vamos a tocar en 2 lugares, al 20 y al 27. Justamente en lugares distintos, pero invito a la gente para seguirnos en nuestras páginas de redes sociales y buscar las fechas, pero en enero empezamos otra vez. Buenísimo, así que estar atento a la gente de Río que lo sigue, porque se vienen toques buenísimos. Decirle las redes sociales para que la gente que nos está escuchando los pueda seguir. Estamos en Facebook y en Instagram, en la arroba Angry Jackals, HUNGRY, JACKALZ. Angry Jackals. Bien, ¿tienen alguna fecha programada para el exterior, para fuera de frontera de Brasil? Bueno, desafortunadamente todavía aún no, pero a nosotros nos gustaría mucho. Tenemos ahí, incluso quería mandar un gran saludo a Don Gustavo en Paraguay, que tiene la banda Vortex. Justo conocemos ahí a la gente, y a nosotros nos encantaría estar en algunos lugares de Sudamérica. Bueno, aún no estamos ahí en estas condiciones, pero si la gente nos quiere invitar, por favor, solamente mándenos una invitación a través de Instagram y nosotros los contestamos rápidamente. Buenísimo, buenísimo. Impecable. ¿Le querés dejar algún mensaje a la gente que nos está escuchando? No te quiero meter presión, pero en más de 50 países. Buenísimo, genial eso, impecable. Te comento que también nos están escuchando en todo el Río Grande del Sur. Ya. Así, a través de Apoador, Radio Rock. Los paisanos nos escuchan, así que muy bueno. Sí, nos transmiten durante la semana, así que un fuerte abrazo para ellos también. Bien, quisiera que me cuentes un poco sobre el último tema que vamos a escuchar, Shut Up and the Burn. Shut Up and Burn es una música que tiene un mensaje de mucha revolta por la parte política acá en Brasil por los últimos años, así que era una contestación sobre cómo la gente piensa con todos estos factos de fake news, de la gente estar ahí siempre pensando que está cierta sobre todo, ¿no? Y hay que ver el otro lado siempre. Y este tema tiene una pegada un poco Motorhead, así que creo que la gente va a gustar. Y bueno, y otra vez, gracias por el espacio, Pablo, y suceso con Fanáticos del Metal. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Presentate este tema y lo vamos a escuchar. Hasta pronto, abrazo grande. Ok, entonces por favor les invito a escuchar Shut Up and Burn, The Hungry Jackals, en Fanáticos del Metal. Saludos. We'll be right back. Bien, amigos, acabamos de escuchar a Marcelo, vocalista de Angry Jackal. Y ahora nos vamos hacia el Perú con nuestro amigo Aldo Díaz, que nos tiene un informe preparado. Vamos a escucharlo. Amigos fanáticos del metal, Aldo Díaz nuevamente desde Lima, Perú, o hablarle un poco más de las reseñas de las bandas peruanas. Hoy día hablaremos de esta gran banda Amadría, banda de metal peruana formada en el 2006, una de las primeras bandas peruanas del metal melódico con vocalista femenina del siglo XXI acá en Lima, Perú. Sus influencias son el metal gótico y el power metal. Héctor Lizarbe, batería, Miguel Cantuta en la guitarra y Cristian Gamboa en la guitarra son los fundadores y encargados de las composiciones. En el 2008 Amadría sale por primera vez al interior del país, al igual que en el año 2010 realizó su primera gira por el sur del Perú y en parte del norte, Perú-Bolivia. En el 2011 estrena su primer videoclip Bajo la Luna. Luego Amadría tomaría un proceso de 2 años para tomar reestructuras musicales y composiciones. El retorno a Amadría en el 2013 estrenan un videoclip llamado Libertad. En el 2014 Amadría toma un segundo proceso de 4 años por cambio de integrantes, cambio de vocalista y tecladista. En el 2018 Amadría regresa a la actividad y presenta un videoclip A la sombra de mi alma, single de su primer álbum Reina Azul. El 29 de abril se lanza el primer CD oficial Reina Azul y cuenta con 10 tracks. El 7 de octubre del 2018 se lanza su primer video live sesión con la nueva vocalista Ingrid Castro. En el 2021 lanza su segunda producción, sesión en estudio producido por Cuero Negro y Sonidos Latentes. En el 2022 es parte del recopilatorio internacional de Rock Sin Límites, volumen 1 producido en Ecuador. Y en el 2003, actualmente Amadría es invitado por TV Perú, Canal 7 de acá de Lima, a participar de un programa grabado en el Gran Teatro de Lima. Además, también fue soporte de la banda Navanta de Tarja, es vocalista de Nightwish. Bien amigos, entonces vamos a presentar 2 temas de ellos, Amadría con su tema Reina Azul y Locura Natural. Espero que lo disfruten, que lo gocen, que tengan un buen fin de semana, amigos de Uruguay. Un saludo especial desde Lima, Perú, para todos ustedes. La próxima semana regresamos con más notas y más historias de las bandas peruanas. es locura natural. Bien amigos, llegamos al final de otro del primer capítulo de la segunda temporada de Fanáticos del Metal. Para los que no nos conocen, todo el metal underground de Uruguay, América Latina y el mundo en un mismo lugar. Nos despedimos, no sin antes a saludar a los que nos transmiten en todo el mundo. Espero que les haya gustado el programa de hoy, como a nosotros nos dio laburo hacerlo. Perdónenme, por favor, a las bandas que no pudieron salir en este programa porque no pude llegar a tiempo. Van a estar saliendo en el próximo programa. Así que no se preocupen, quedaron 3 bandas para atrás. Van a estar en el próximo programa sin falta. Vamos a saludar ahora a los medios: Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Killer y Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio, Rock y Metal, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Darancher Promotion, Metal Rock Station, Conociendo Bandas, Arpoador Radio Rock, Retrolive, NTAT Radio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las bandas invitadas al programa. Hasta el próximo capítulo.